mechas negras como es el color de tu perversidad. Yo ya perdí y te juro no vuelvo a jugar, porque nunca yo volveré a amar como te quiero a ti. Tú me jugaste fichas sin valor, fichas negras como es el color de tu perversidad. Yo ya perdí y te juro no vuelvo a jugar, porque nunca yo volveré a amar como te quiero a ti. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Buenos días, tengan todos ustedes que están aquí con nosotros en vivo y a todo calor en el espacio universitario radiofónico Radio UV 90.5 FM. Estamos muy contentos de tener una nueva emisión este martes maravilloso aquí desde La Ensalada, donde hablamos de agricultura, alimentación, sustentabilidad. Y sabiendo que la sustentabilidad, si ustedes voltean y ojean algunos informes como el Brundtland o ven algunos teóricos de este concepto que mucho ya se ha dicho y de repente lo hemos escuchado también, tiene tres pilares. Por un lado, el lado social, lo ambiental y lo económico. Y justamente por esa razón, aquí en La Ensalada vamos a hablar sobre la economía, pero no la economía como tal vez la que está en nuestro imaginario colectivo y como nos la pintan o como nos la cobran, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la economía solidaria. Si ustedes han hablado o han escuchado o han hecho trueque, han hecho mano vuelta, han hecho también tequio, quiere decir que están justamente sobre la vía de la economía solidaria. Fíjense que el 29 de septiembre, justamente el domingo pasado, se celebró en México el Día Nacional del Maíz y aquí cerca de Jalapa, en Rancho Viejo, se llevó a cabo la Feria de la Milpa. Y dentro de las actividades que se realizaron, donde pudimos ver las distintas razas de maíz que tenemos como mexicanos, que son alrededor de 64, 68, y con sus infinitas variedades, hubo un momento muy importante, que fue el intercambio de semillas de mazorcas de maíz. Mujeres, hombres, niños, campesinos y campesinas que en sus milpas cultivaron este ancestral cereal que por ahí se menciona sin país no hay maíz, hicieron este intercambio, ¿no? Alejado de los dineros, alejado de las patentes, alejado de los permisos y de las transnacionales que nos venden semillas. Fue un acto ancestral y fue un acto de libertad. Entonces, para todos ellos y para ustedes que están en búsqueda, tal vez, o para que reflexionemos, ¿no? Durante estos minutos aquí en La Ensalada sobre Economía Solidaria, escribí la siguiente décima. No siempre es monetaria toda grande solución, porque existe y existió la economía solidaria. Como visión necesaria, si queremos porvenir, es que venga el buen vivir, no en el crédito o el cheque, sino en el tequio y el trueque, que es un dar y un recibir. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Economía solidaria. De eso no solamente se llenan los bolsillos, sino también se llenan más bien nuestros corazones, se llena nuestra humanidad, que a veces se... Pues sí, o sea, nos decimos seres humanos, pero a veces estamos como un poco deshumanizados. Y por eso el día de hoy vamos a hablar de economía solidaria. Me gustaría saludar y presentarles a todos ustedes que en estos momentos nos escuchan, a nuestros invitados, no sin antes agradecer al equipazo que hace posible La Ensalada, mi queridísima Sol, que está en la cabina de operaciones, a Antulio, a Aldo, que está ahorita realizando y ejecutando la transmisión en vivo que tenemos aquí en Radio UV. Los saludamos con mucho gusto y también a mis queridas amigas y amigos que llevan las redes sociales de La Ensalada y de Radio UV. También para ellas un cordial saludo. Y a nombre de ellas, pues les damos, como les comentaba, la bienvenida. Estamos al 2281-040477. Ese es nuestro WhatsApp y estamos a los celulares, perdón, a los teléfonos donde está mi querida Berta y Anita y Ceci. Es el 817-5117 y 817-5115. Si usted tiene algún comentario, quiere mandarnos una foto de qué desayuno, que justamente esa es la pregunta que le vamos a hacer a nuestros invitados, pues escríbanos, mándenos un WhatsApp o llámenos. Le damos la bienvenida a Daniela Aldazaba. Ella es integrante de la cooperativa COSALI. No sé si así se pronuncia, Dani. Bienvenida. Hola, buenos días a todas y a todos. Es COSALI. COSALI. Bienvenida. Gracias, buenos días. Y por acá también se encuentra el maestro Manuel Suárez. Él es investigador del IESES. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muy bien, gracias. Y mucho gusto estar aquí presente con ustedes el día de hoy aquí en La Ensalada. Eso, muy bien. Bienvenido. Carlos Cardoso, él viene de la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa. Bienvenido, Carlos. Hola, buenos días, Itlali. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos los radioescuchas. Es un placer estar aquí. Gracias. Y también se encuentra aquí en los micrófonos Hernán García Moreno. Él es también integrante de un proyecto bien interesante que más adelante vamos a conocer, Mercado del Trueque. Bienvenido. Así es. Buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación y vamos a pasarla bien. Eso, hay que pasársela muy bien. Y además reflexionando, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante. Como ya es tradición en La Ensalada, cuéntenos, por favor, ¿qué desayunaron el día de hoy? ¿Quién quiere comenzar? Cuéntenos, ¿qué desayunaron? Manuel. Pues si quieren, a ver, yo empiezo. Mi desayuno empieza siempre con un café expreso. Después del café tomo siempre un medio vaso de leche, yogur con fruta y unas quesadillas. Ahorita que hablabas del día del maíz, pues... Ahí está presente, ahí, ¿verdad? Está presente. Muy bien. ¿Y por acá qué desayunaron? Cuéntenos. Pues, a ver, yo hoy empecé... Normalmente empiezo con café, pero hoy tenía malestar estomacal, entonces uh-huh. Empecé con un tecito de manzanilla y un licuado también de pera, de avena, de vainilla de la región. ¡Ay, qué rico! Y unas quesadillas. Hoy también. Hicimos quesadillas. Bueno, pues andamos muy doblados. Carlos... Buen día, pues yo desayuné un delicioso café producido aquí en la región de Xalapa, de una cooperativa que se llama Fincas Barlovento. Ya empiezo con los comerciales, pero bueno, es importante mencionar que es de productores regionales. Desayuné uh-huh. también unos huevitos a la mexicana, con huevito de rancho y un licuado de plátano con granola. Ah, muy bien, qué rico. ¿Y Hernán? ¿Qué te tocó desayunar? También va haciendo promoción al café, también FEMCAFÉ de las compañeras. ¡Ay, saludos a FEMCAFÉ! Gisela y Yescas, etc. Gisela, Denise. Y también huevos y un queso que precisamente compré en la Feria de la Milpa el domingo. ¡Ay, qué rico! Lore, ¿tienes algún desayuno para compartirnos? Dice que no. Lore también es parte de del equipo de la ensalada y de Siembra UV. Bueno, pues... Ojalá que ustedes me puedan compartir qué desayunaron el día de hoy, si estuvo presente el maíz u otros productos de la milpa en su desayuno. Recuerden que la milpa es el frijol, el maíz, la calabaza, el tomate, el chile, los quelites y también un largo etcétera que a veces se nos pasa. Bueno, pues vamos a entrar ya de lleno a el tema y vámonos a la entrevista. Antes les comento que más adelante tendremos música con ambiente a cargo de Antulio García y tendremos también una invitación que justamente nos hará Manuel y otro investigador que más adelante se incorporará con nosotros. Ellos vienen del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, IESES, a invitarnos al 8º Congreso Tequio. Así es. Muy bien. Los venimos a invitar más adelante al Congreso Tequio y les daremos más detalles de las conferencias y los eventos que tendremos en este jueves y viernes. Muy bien, padrísimo. Pues ya lo saben. Vámonos de lleno a la entrevista. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Expertos en economía, pero también personas con expertise que en el día a día viven este concepto que para muchos nos es nuevo, que es la economía solidaria. Y justamente nos gustaría que Daniela, Manuel, Carlos y Hernán nos compartieran y nos comentaran qué es esto de la economía solidaria y por qué es importante hablar de ella. Bueno, si quieren yo les doy mi experiencia. Uh-huh. Como tal, yo no soy nada de economista, yo soy ingeniero en tecnología de la información. Estoy terminando mi doctorado, que es en ingeniería de tecnologías emergentes. O sea, nada que ver con la parte de economía solidaria. Uh-huh. Sin embargo, la experiencia que me ha dado el instituto es siempre trabajar hacia lo que es la parte de la solidaridad. Siempre aportar lo más que podamos desde nuestra trinchera cada quien, con los artesanos, con los productores locales. En ese sentido, a mí me ha tocado trabajar luego con algunos artesanos y productores locales para decirles, por ejemplo, qué es la parte del comercio electrónico, cómo ellos tienen que vincularse con la parte tecnológica, porque decimos... Está bien que trabajemos en la parte solidaria y en la parte local, pero también hay que tomar en cuenta y en consideración que debemos de ir un poco más. Y ese un poco más, a veces, de esos comercios son hacia el exterior, hacia el extranjero. Y en algunos casos de éxito hemos logrado que algunos artesanos que ya han trabajado con nosotros con más tiempo han logrado llegar a exportar sus productos gracias a que les hemos dado algunas orientaciones. Y eso también es algo importante dentro de la economía solidaria, ¿no? Y por acá, ¿qué nos pudieran compartir Carlos, Dan y Hernán? ¿Qué tal, Citla? Bueno, pues yo podría empezar con una definición casi de diccionario. Ajá. De la economía solidaria. Sí. Es una forma de producción, distribución y consumo de la riqueza centrada en la valorización del ser humano por encima del capital. Entonces es un enunciado muy escueto, pero yo creo que nos da una gran atisbo de lo que es la economía solidaria, ¿no? Uh-huh. Es una forma de distribuir los recursos basado principalmente en criterios de la sustentabilidad, ¿no? Poniendo por encima la comunidad y el desarrollo del ser humano más que la producción o la priorización del capital. Ay, es decir, qué interesante. Es una forma alternativa de hacer negocios en donde no se privilegia el lucro por el lucro a costa de quien sea y de lo que sea. Más se pone pues por encima de todo al desarrollo de la comunidad, entendida esta como los seres humanos y el entorno natural que lo compone. Qué interesante, ¿no? Porque me suena a que tenemos que hacer un cambio de paradigma, ¿no? De cómo significamos al dinero, cómo significamos incluso hasta la competitividad que tiene que haber en una empresa. Sobre economía solidaria, ¿cuál sería tu reflexión, Dani? Bueno, yo pertenezco a una cooperativa y para mí la economía solidaria no solamente es hacer producción, distribución, intercambio de bienes, sino también generar lazos solidarios desde adentro, ¿no? Desde adentro de la organización, desde dentro de las mismas digamos, no en relación cooperativa, sociedad, sino también desde los integrantes que componen una comunidad, ¿no? Una comunidad entendida uh-huh. también como los individuos que interactúan, pero también como el acto de dar sin recibir, ¿no? Entonces, uh-huh. pues la solidaridad, la comunidad tiene que ver mucho también con dar y quizás sí, sin esperar, ¿no? Recibir. Y no nada más un acto de agradecimiento, sino un acto de abrir el corazón y dar. Órale, qué interesante, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, me imagino el capitalismo global como lo conocemos, a lo que nos conduce, a como vemos que transforma incluso a las personas que tienen el recurso monetario. Y de repente escuchar que existe un concepto que se está realizando, que ya se realizó anteriormente, y que puede transformar, me parece interesante, ¿no? O sea, no dejarle el valor a las cosas, sino que el valor esté como en nuestra humanidad y en nuestra comunidad. Y nos da mucho gusto darle la bienvenida y recibir a el doctor Danú Alberto Fabre Platas, mejor conocido como Danú Fabre. Él es, hola, bonito día. Buen día, él es investigador del IESES. Y nos da mucho gusto tenerte por acá, Danú. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y una disculpa por llegar tarde. El tránsito aquí en el centro está mortal, está sí, terrible, caray. ¿No? Pero bueno, ya estás por acá. Se agradece. Justamente estamos abriendo la mesa y los micrófonos para la reflexión sobre qué onda con la economía solidaria. Danú, tú que eres experto en el tema, si nos pudieras compartir tu reflexión. Yo aclaro que no soy experto en nada. Presumirme experto de algo ya empieza con fregaderas, ¿no? Y perdonen mis términos. Pero bueno, yo creo que lo que se ha puesto en la mesa es muy interesante y debe sostenerse a partir de tres grandes principios. Principios elementales en este escenario del comercio justo, ¿no? Primero, el comercio justo debe ser económicamente viable. Uh-huh. Si no, todas las empresas, todos los ejercicios que se intenten, sean horizontales o verticales, fracasan, y eso impacta no solo en términos de la economía local o comunitaria, sino de proyectos de vida mismos, ¿no? O sea, lo que se juega la gente al involucrarse en estrategias o en economías alternas uh-huh. es su proyecto de vida y su proyecto familiar, uh-huh. no solo personal. Entonces es preocupante, ¿no? Segundo elemento que es clave tiene que ver ser el comercio debe ser socialmente justo, o sea, equilibrado, distributivo. Y en ese sentido coincido con la compañera, ¿no? La gente entrega no solo sus productos, no solo sus tiempos de labor, no solo sus espacios que podemos acusar como libres. Entrega la vida a un proyecto de este y apuesta la vida misma, la vida, insisto, personal y familiar, a esa estrategia de sobrevivencia, pues, ¿no? Y un tercer elemento, un tercer principio fundamental en esta lógica de los mercados alternos, tiene que ver con ser ambientalmente responsable, ¿no? O sea, sí, podemos citar al informe Brundtland del 80 y algo y podemos acudir a las políticas internacionales y presumir que en las políticas municipales se desarrollan estrategias alternativas y ambientales y demás. Pero al margen de eso, uno tiene que pararse, voltar hacia atrás y tratar de ver qué tanto ha dañado a los espacios cercanos, ¿no? Y los hemos jodido, así de fácil, pues, ¿no? Y estamos pensando no solo en Calapaz, sino en un estado de Veracruz, en un país y en un planeta, ¿no? Las lógicas en las que estamos insertos tienen poco o casi nada de respeto hacia las cuestiones ambientales. ¿Cuáles son esas lógicas? Las lógicas las han conversado, ya Carlos conversó y puso en la mesa uh-huh. también Manuel, ¿no? Es el bien, pues, es la ganancia absoluta como principio extremo, ¿no? Uh-huh. Como principio fundamental. Yo invierto un recurso y debo obtener recursos, uh-huh. ¿sí? Al margen de que eso cueste sangre, sudor y lágrimas a la población y a quien sea, pues, ¿no? Y tumbar árboles me parece que se puede traducir en esa lógica empresarial, pues simple y sencillamente a pagar el precio por tantos árboles que tumbo, ¿no? Pero como tengo dinero en la bolsa, pues simplemente adelanto el pago de esos árboles que en 5, 10 o 15 años voy a tumbar, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa lógica, en algún sentido, nos la cobra a través de un montón de espacios el planeta, ¿no? Natura no es vengativa por sí misma. Guarda revanchas y a veces nos pega como menos imaginamos, ¿no? Uh-huh. Y Natura no es vengativa en términos desiguales hacia la población. Pero generalmente cuando tenemos una crisis ambiental, una inundación, una serie de efectos de este tipo, lastiman a los más jodidos, ¿no? A los más lastimados, a los que están más vulnerables. Uh-huh. Entonces, creemos, y por eso estamos varios aquí en la mesa, con trayectorias distintas, con intereses distintos, con perfiles diferentes, cuando menos los que veo aquí en la mesa, incluyéndote, por supuesto, creemos todos los que estamos en esa mesa que hay que hacer algo, pues, ¿no? Y las economías solidarias, las economías alternas, son una posibilidad de hacer, pues, ¿no? Y por eso es de que nos estamos sumando a este espacio, ¿no? Cuando se habla de sustentabilidad, que al inicio lo mencionábamos, casi todos nos referimos a temas ambientales y ya. ¿Por qué es importante hablar de la economía? O sea, ¿por qué es importante decir cuál es la situación desde ese lugar? Por un simple y sencillo detalle. El ser humano puede estar acostumbrado a no ir al cine, a no consumir una serie de bienes diversos, no siempre superfluos. Pero desafortunadamente el ser humano no está acostumbrado a no comer. Entonces, esa es una lógica que no podemos superar, ¿no? Uh-huh. ¿Podemos no respirar? No. ¿Podemos no consumir alimentos para sobrevivir? No. La variación de los alimentos que podemos consumir depende de nuestras culturas y nuestras posibilidades o expectativas, ¿no? Pero en este sentido, la gente que está apostando a un proyecto alterno, a un proyecto distinto, a una economía diferente, a una economía dentro de la contralógica de la misma economía más amplia, busca por sobre todo usar esa vía como estrategia de sobrevivencia. Uh-huh. Y entre los elementos principales de la sobrevivencia, pues está el bien comer, ¿no? Entonces, si tú no tienes una economía relativamente estable, que habría que ver qué significa el ser estable para cada uno de nosotros, pues entonces, ¿para qué aplicas a otro tipo de procesos, ¿no? Pues una de las dimensiones obligadas de atención en la economía solidaria o en la economía alterna o con el comercio justo y demás, tiene que ver con que el proceso en el que te insertes te permita bien comer, ¿no? Bien comer, bien vivir, ¿no? Sí, ¿no? Bienestar. Sí, en muchos sentidos, ¿no? Y eso es interesante, ya que lo pones en la mesa también, porque, bueno, uno puede estar deletreando ese tipo de términos, definiéndolo académicamente y tratando como de insinuar cómo se pueden trazar las cosas, pero si te paras y te volteas de nuevo, te das cuenta de que las experiencias están o muy cerca, hay experiencias de ONGs de los compañeros que están aquí en la mesa, por ejemplo, ¿no? Otras experiencias se van a plantear a nivel estatal en el Tequio, ¿no? Y en la feria artesanal, y otras no las platicarán algunos sujetos expertos en ese rollo, eso sí son expertos, no yo, como Jerónimo Pruin, ¿no? Que es el representante en América Latina de comercio justo y pequeños productores, que lo vamos a tener ahí en la videoconferencia, en una videoconferencia desde Francia, ¿no? Desde París concretamente. Entonces, haciendo un poquito el comercial, creo que se vale, jueves y viernes está el Tequio, y en el Tequio va a haber un abanico interesante de modos de ser distintos en este planeta, ¿no? Está Carlos, están varios como ponentes en el espacio, y la idea es como provocarnos un poco y discutir justo estos temas, ¿no? Es que creo que eso es lo importante, ¿no? Reflexionar, no dejar como absoluto algo que tal vez simplemente nos lleva sobre una marea, ¿no? O sea, sobre unas economías que están impuestas y que no estamos reflexionando, sino al contrario. La reflexión desde las acciones de los otros, y me parece que es muy importante, las actividades que se van a hacer en el Congreso Tequio, como las que hacen día con día los compañeros en sus propuestas e iniciativas. Para digerir bien esto, como lo menciona por ahí alguno rubro de la ensalada, vamos a digerirlo despacito. Entonces vamos a hacer una pausa, nos vamos a Música con Ambiente a cargo de Antulio García. Vamos a ver qué canción nos tiene para el día de hoy. Mezcla con pala de madera, sueña con sabor, moja con vinagre lo dulce del amor. Música sobre la mesa. Música con ambiente. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de La Ensalada? Esta mañana traemos un poco de rumba, reggae, funk y sonidos folclóricos del mundo. Vamos a escuchar a Daniel Carbonell, alias Macaco, mejor conocido como Macaco, este músico y cantante catalán, nacido en Barcelona, compila en su música buena parte de los sonidos de Brasil, de África, de Venezuela, de España. Ha hecho una infinidad de colaboraciones. Su música va sobre el rap, el reggae, el flamenco, el ska,

Continuamos aquí en La Ensalada. Estamos hablando de economía solidaria y aquí se está armando el guateque gracias a Música con Ambiente de Antulio García, a quien le agradecemos, y a todos ustedes que nos están siguiendo en nuestra transmisión en vivo desde Radio UV 90.5 FM. Recuerden que tenemos una aplicación para los celulares y también la transmisión en vivo, y también la transmisión vía internet de el audio. Daniela, está Danú, está Manuel, Carlos y Hernán platicando aquí con ustedes y con todos nosotros sobre economía solidaria. Y como les había comentado al inicio y también nuestros invitados, hay iniciativas y propuestas bien interesantes sobre comercio justo, economías alternas, que nos gustaría que nos platicaras primeramente, Dani, sobre la cooperativa en la que tú colaboras. Bien, pues la cooperativa se llama COSUALI, significa Cooperativa para la Soberanía Alimentaria. En un inicio pues fue pensada como una cooperativa para la producción de alimentos en la zona urbana, ¿no? Pero pues conforme ha pasado el tiempo y muchos intereses han salido en la mesa, en las reuniones, pues hemos cambiado, pues hemos experimentado, ¿no? Y hemos ido proponiendo, además de escuchando como cuáles son en verdad las necesidades que tenemos en la ciudad, desde no nada más como las personas que nos rodean, sino personales. Entonces, la cooperativa COSUALI es una cooperativa integrada por 5 chicas y también muy grandes, de alma, espíritu y corazón. Y pues trabajamos desde la urbe, desde la ciudad, desde lo que vemos que nos inquieta, que nos preocupa, que nos mueve, como es la gestión de residuos, como es la producción de alimentos, como son las relaciones de confianza que tenemos en nuestros barrios, en nuestras colonias, que pues vemos también cómo podemos hacer un aprovechamiento, por ejemplo, de los espacios públicos y también comunes que tienen mucho potencial, y además de que podrían contribuir pues a generar o a conservar la biodiversidad de la región, ¿no? Estamos en un lugar en Xalapa privilegiado dentro del bosque. Desafortunadamente pues lo hemos ido perdiendo poco a poco, y apenas vi una nota en la que dice que si seguimos como seguimos, pues el bosque de niebla puede desaparecer, ¿no? Entonces, ¿cómo desde la urbe, desde la ciudad, desde un poco el asfalto, podemos ir rescatando esos espacios para hacer compostaje, para hacer conservación de especies nativas, para producir alimentos, para hacer bosques comestibles en lugares pequeños, para hacer compostaje de heces animales, por ejemplo, que es un problema que en las colonias pues es como bien preocupante y urgente y necesario. Es que las ciudades tienen todo un reto, ¿no? Y unos grandes conflictos, ¿no? Claro. Sobre todo que hay que optar por alternativas, ¿no? Que los puedan resolver. Justamente Danú mencionaba sobre el bien comer, y creo que desde la cooperativa COSUALI, Cooperativa COSUALI, se está generando, ¿no? Una apuesta a la soberanía alimentaria. Sí, también pues esa intervención no solamente es como en el espacio, sino también en el diálogo en la comunidad, en el diálogo en darnos cuenta desde con nuestros vecinos, con nuestro entorno, en verdad cómo estamos atentando contra nuestra soberanía alimentaria. Y hablando de la comida, y sabiendo que los ensaladeros que en estos momentos nos están escuchando están interesados en el tema de la comida y de cómo se producen nuestros alimentos, ¿cuál es la situación que se vive, ¿no? con el desperdicio que hacemos, el despilfarro de comida, y también de cómo es un intercambio monetario? O sea, como si este sistema agrícola industrial de gran escala no produciera comida, sino produce y quiere como ingresos y recursos, ¿no? ¿Cuál es esa situación que tú has percibido sobre el tema del despilfarro de comida? Bueno, por un lado, el despilfarro de comida también se ve reflejado, por ejemplo, en la vida diaria, en las casas de las personas con las que estamos. Desde no valorar, por ejemplo, lo que en verdad está involucrado en un kilo de tortillas, hasta consumir una cantidad impresionante de azúcares que no tenemos idea de la procedencia de ellas, ¿no? Uh-huh. O ya deja la procedencia, lo que va a ocasionar después, ¿no? En nuestro organismo. Uh-huh. Entonces, pues justamente esta apuesta por la agroecología también desde las ciudades, pues creo que podría dar ahí un asomo no solamente a la producción, sino también a la sensibilización del consumo de productos. Uh-huh. Sí, justamente el último informe del Banco Mundial sobre alimentación y de residuos, What a Waste 2.0, menciona que a nivel mundial el desperdicio o los residuos, que la basura que se va a desechar es el 40% comida. Entonces, algo está faltando y fallando, no solamente en el sistema que actualmente nos tiene, ¿no? Sino también algo en nosotros y la perspectiva que tenemos sobre la alimentación. Y aquí me gustaría como enlazar un poco, sí, enlazar el proyecto, no sé si es proyecto en realidad, ¿qué es? Porque no es, digamos, ahorita nos contará más ¿sí? Hernán, pero yo cada vez que voy al mercado regional y puedo truequear algo y me traigo, no sé, unos tomates del productor, que, o sea, lo conozco y que además fue un intercambio que no representa, uh-huh, digamos, un intercambio en pesos, de verdad que, o sea, yo me como hasta las semillas y las guardo también y todo, o sea, nada desperdicio, porque sé el valor que tienen y que, pues es como una bendición, en verdad, no nada más como para la relación social que hay ahí, sino para la salud. Qué bonito. Cuéntanos, claro, Hernán, gracias, por favor. Gracias. Pues mira, el proyecto, bueno, no es un proyecto porque no es tal como un proyecto, es solo un mercado regional, así lo llamamos. Inició aproximadamente hace un año o dos meses, por la necesidad, de intercambiar nuestros productos y lo que decía el compañero, de la necesidad de comer, porque es la necesidad básica. Entonces, para nosotros diversificar nuestro consumo, empezamos a ver cómo podíamos relacionarnos con la gente de nuestra misma región, porque a veces el vecino produce y el otro vecino produce, pero como no tenemos esa relación tan cercana, no sabemos qué es lo que tiene. Entonces empezamos a juntarnos, empezó el mercado y el primer mercado fuimos pocos productores, pero lo enriquecedor de este mercado, que la región donde estamos, aparte de ser una región muy rica, una región cafetalera, pero también incluimos la parte alta de la montaña, la parte alta de Xico, incluimos la parte media, que es Coatepec, Teocelo, Cosautlán, y la parte baja también del municipio de Cosautlán. Entonces, esto nos permite tener una diversidad de productos. Claro. Tenemos desde la papa en la parte alta, los tomates en la parte media, los limones, los cítricos, el café. Entonces, esto hace que el proyecto vaya caminando. Y otra cualidad que tiene el proyecto es que es itinerante, no es en un solo lugar. Entonces, esto permite que los compañeros y las compañeras de las comunidades que están más alejadas, al menos cada tercer mes, si les implica moverse hacia una comunidad que es más lejana, saben que va a llegar un trueque a su comunidad cercana. Entonces, eso también hace que el gasto que ellos hacen para moverse algunas veces disminuya, porque queda más cerca la comunidad del donde sí, vive. Sí, claro, ¿no? O sea, la cercanía, y volviéndolo como este eslogan que hemos escuchado mucho, el comercio local, ¿no? Claro. Consume local. Es que sí, o sea, es importante, ¿verdad, Hernán? Ahora, sí es importante porque esto te abarata costos y nosotros somos muy creyentes o muy seguidores de las cadenas cortas de valor. Entonces, ¿qué es eso? Pues las cadenas cortas de valor, que es desde que sale del consumidor, del productor, sea lo menos que se mueva hacia llegar al consumidor. Entonces, que esta parte del comercio no esté como en algunos productos, que esté tan lejano el del consumidor, del productor, que te sale más caro, dejas huella de carbono. Entonces, lo que queremos, aparte, no coyotaje también, exactamente, ¿no? El coyotaje, que por ejemplo en los productos del campo se da, pero a diario. Entonces, por ejemplo, una compañera, mi hermana, ella lleva tomate orgánico, es de una amistad de él, de ella, porque él no puede ir, pero él se lo da, y mi hermana solamente es el canal, porque ella no hace ningún negocio con ello, y todo lo que troquea se regresa al productor. Creo que lo que estás diciendo es bien importante, y seguro muchos lo hemos vivido sin saber y sin querer, ¿no? O sea, si vamos nosotros a un supermercado, tal vez ese chayote que nos está costando no sé cuánto el kilo, ese dinero no está llegando directamente a quien lo produjo, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, pasa en la mayoría de productos que compran, se compran en la ciudad, que y aumenta hasta 2-3 veces el precio real del producto, porque pues todos quieren ganancia, y en esto de comprar, vender, pues el más afectado es el consumidor. ¿Desde cuándo? Cuéntanos un poco más sobre el mercado del trueque. ¿Desde cuándo es que funciona? ¿Desde cuándo está habilitado? ¿Y en qué puntos está? Sí, esta es la 14ª edición, la número 14. Esta vez será en la comunidad de Jico Viejo, municipio de Jico. Pero nosotros nos movemos a las comunidades de los mismos participantes que se encuentran. Hemos estado en la comunidad de Mixcoatl, Jico, Úrsulo Galván, Jico, San Marcos, también del municipio de Jico. En la parte de Teocelo hemos estado en la cabecera municipal. Hemos estado en el municipio de Cuautitlán, en Piedra Parada, y en Limones. Ok, muy bien. ¿Y este domingo dónde toca? Ese domingo toca en Jico Viejo. Ah, muy bien. Sí. Más adelante nos haces bien claro, el comercial, claro, dirías tú. Y por acá, Carlos, cuéntanos desde el Ayuntamiento de Xalapa, ¿qué ha sucedido? Pues han sucedido muchas cosas, Citla, ¿no? Y algo que me tiene muy feliz es que hay mucha apertura por promover economías alternativas. Una de ellas, pues, la economía solidaria que estamos abordando ahorita, pero también estamos haciendo esfuerzos por promover la economía circular, que pretende, pues, generar actividades económicas tratando de generar, pues, la menor cantidad de residuos y de desechos, ¿no? Es decir, tratar de crear un ciclo productivo cerrado en donde nada se desperdicie. Y bueno, en este sentido, hay mucha apertura en el Ayuntamiento de Xalapa por promover estas economías. Tan es así que se creó una nueva área destinada principalmente a promover este tipo de alternativas, que es la Subdirección de Economía Solidaria. Lo que tratamos de hacer en esta subdirección, el objetivo principal es fortalecer por igual tanto el tejido productivo como el tejido social de la región metropolitana Xalapa, con el fin de, pues, estimular y fortalecer la economía local. Y bueno, esto se hace a través de varias iniciativas, pero quiero destacar aquí una de las más fuertes, que se puede decir que es el programa estrella de la subdirección, que es el programa de fomento al cooperativismo. A través de este programa apoyamos a colectivos organizados que tienen alguna idea en mente sobre actividad productiva, pero que tienen recursos escasos, a que se agrupen y a que se puedan constituir en una sociedad cooperativa. Bueno, ¿y por qué en una sociedad cooperativa si la economía solidaria tiene una amplia gama de manifestaciones, ¿no? Claro. Entre, pues, el comercio justo, como se señaló aquí, los espacios de trueque, la organización en ejidos, varias cosas, y entre ellas están las cooperativas. Promovemos este modelo del cooperativismo porque es el más fuertemente reglamentado desde la primera mitad del siglo XX, del siglo pasado. Esta figura de la sociedad cooperativa, que es como un brazo operativo muy fuerte de la economía solidaria, tiene unos principios y valores que están asentados en la ley, que nos ayudan a poder dar unas orientaciones para que estos grupos puedan funcionar bajo este esquema de economía solidaria. Nosotros vemos a las cooperativas como un punto medio entre una asociación civil y una sociedad anónima tradicional. Es decir, la ACE busca generar acciones eminentemente filantrópicas y de asistencia social, y vive a base de donativos. Por otro lado, la sociedad anónima de capital variable, es decir, la figura por excelencia de la economía tradicional, su principal objetivo es maximizar las ganancias, ¿no? Generar lucro, pues, ganancias para los socios accionistas. Entonces, nosotros pensamos que la cooperativa está en medio, porque si bien persigue objetivos altruistas que beneficien al grueso de la comunidad y al medio ambiente, tampoco está peleado con la generación de ganancias de actividad económicas, que en el lenguaje del cooperativismo se llaman excedentes. La diferencia es que estos excedentes se distribuyen o se trata de distribuir de una manera equitativa entre los socios que aportan su trabajo, ya sea físico o intelectual, a la cooperativa. Entonces, bueno, lo que hemos estado haciendo en el Ayuntamiento de Xalapa es apoyar a estos colectivos que se quieren constituir en cooperativa, disminuyendo los costos de la constitución. La ley faculta al secretario del ayuntamiento para que pueda constituir una sociedad cooperativa con un costo mucho menor de lo que lo hacen los notarios públicos. Estamos hablando que un grupo productivo que se quiere constituir en cooperativa ante un notario tendría que pagar de 10 mil a 25 mil pesos. Y bueno, con este programa nosotros ayudamos a que se constituyan con la cantidad de 97 pesos. Entonces, este es un fomento real al cooperativismo para que las personas se puedan organizar en este sentido, pero no los dejamos solos, los acompañamos en el proceso con una serie de talleres de capacitación en el sentido de que puedan aplicar los principios y valores básicos del cooperativismo, que puedan desarrollar su plan de negocios, que sepan cómo se administra la figura cooperativa, contabilidad y obligaciones fiscales para las cooperativas, es decir, acompañamiento para que este proyecto pueda triunfar en el sentido que comentó el doctor Danú. Creemos que son muy importantes dos aspectos para el éxito de las cooperativas. El primero es el económico, que sea vialmente, económicamente viable y posible, y el segundo es el social. Es decir, tengo que estar comprometido a aceptar los acuerdos que se tomen en mi cooperativa mediante el asambleísmo, que es el principal mecanismo de toma de decisiones de las cooperativas. Entonces tratamos de apuntalar estos dos factores en este primer momento en que las personas están tratando de transitar de un modelo económico tradicional a un modelo económico acorde a la economía solidaria. Muy bien, qué interesante. Y esto que mencionabas sobre el cooperativismo, la solidaridad, creo que son palabras muy interesantes y que tendríamos que sacar a la luz más y en nuestra voz, porque de repente decimos, no, si la naturaleza es de el más fuerte, ¿no? Y es el que compite más y demás, pero también está el cooperativismo en la naturaleza, está el dar y recibir en la simbiosis, ¿no? Entonces, de repente también es percibir como seres humanos que están en distintos campos de acción y que todos nos podemos echar la mano, ¿no? Desde una cooperativa, desde un ayuntamiento, desde comunidades organizadas. Yo veo que Danú está escribe y escribe y reflexionando, y me gustaría que nos compartieras justamente tus sentipensares, Danú, respecto a esto que comentan los compañeros. Bueno, yo no sé qué sea sentipensares, pero sí tengo algunas inquietudes. Sí, esa idea de vamos a hacer conversatorios para sentipensar y demás, son términos que me cuesta mucho trabajo entender, ¿no? En general me cuesta mucho trabajo entender muchas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar un poco por la provocación que hace Daniela, que me parece muy interesante y que fue fuera de aire. ¿Cómo se dice aquí? Sí, fuera del aire. Fuera del aire, ¿no? Y que tiene que ver un poco con lo que han plasmado Hernán y Carlos, por supuesto, ¿no? Y que en algún sentido muy fuerte tiene que ver también con lo que se hace en el Tequio y en otros proyectos alternos muy atractivos, ¿no? La pregunta que puso en la mesa Dani tiene que ver con ¿por qué tiene que ser económicamente viable un proyecto que es más horizontal, más desde lo local, más desde las bases, que alguna vez se usaba ese término, ¿no? Yo creo que sí, que tiene que ser económicamente viable, ¿no? Carlos conversaba sobre la idea del cooperativismo, ¿no? La experiencia nos marca desde la historia de ese cooperativismo latinoamericano y concretamente mexicano que puede llevarnos a un rotundo fracaso. No pensar el cooperativismo en términos históricos implicaría chance o tal vez cometer esos errores que se cometieron durante largo rato. E incluso los alemanes fueron interesantemente atractivos. Vinieron, intentaron aprender sobre cooperativismo en México y tuvieron varios escaños y varios golpeteos muy fuertes, ¿no? Varios de los procesos que organizaron en Alemania fracasaron, ¿no? A través de ONGs y a través de los gobiernos, del gobierno federal mismo. Pero bajo la lógica que se plantea ahora a través del municipio, me parece que sería como que muy rico conocerla, explorarla y tratar de ajustarla para poder aplicarla en otras lógicas, ¿no? Allí pondera la economía como tal, como un elemento que posibilita tener mayores ingresos, tener la capacidad de compra o de adquisición, etcétera. A lo que yo me refería, y allí tal vez no resuelvo, pero sí me lavo las manos, es un truco, es a, por ejemplo, este tipo de procesos de trueque, ¿no? Sí. ¿Es económicamente viable cambiar unos jitomates orgánicos o no orgánicos, luego hacemos trampa en eso del orgánico y no, hay que ser honestos, y cambiarlos por un ramo de rosas, ¿no? Pero ¿cómo te las vas a comer? No, no me las voy a comer, pero en términos de satisfacción personal, me resuelve. De ser feliz en este malvado mundo por dos segundos, me resuelve, ¿no? Y si la felicidad se puede comprar, entre comillas, puede ser redituada o a través de un intercambio de este tipo, solidario y demás, ¿por qué no hacerlo, no? Experiencias de esas tenemos un mundo, pero son aisladas, son olvidadas, no están registradas, ¿no? Y ese es uno de los grandes líos que tenemos en términos de las organizaciones no gubernamentales y del mismo gobierno, ¿no? No tenemos memoria, porque somos ágrafos para registrar esas memorias, ¿no? A pesar de que recientemente poseemos el internet, nos metemos allá, relatamos escenarios, situaciones y demás, está en un mundo de datos, de información reflejada, testimonios fieles de cosas que se lograron, y sin embargo, cuando intentamos rastrear, esos testimonios no salen a flor de piel de manera inmediata, ¿no? Uh-huh. Hay trucos técnicos que impiden que ese, o que simple y sencillamente no permiten que esa experiencia se refleje, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? Económicamente viable para mí es el toming, en algún sentido, ¿no? ¿Qué es el toming? El toming es un proceso de intercambio en el que la moneda se cristaliza, ¿sí? Uh-huh. Se mantiene a distancia y se genera un nuevo orden y lógica de intercambio monetario bajo otras lógicas, ¿sí? De trueque, de asignarle un bien, un costo, que no precio, a un recurso, ¿sí? Y someterlo a ese intercambio de manera entre iguales, digamos, ¿no? Uh-huh. Se usa un papelito sellado y aceptado por la comuna, ¿sí? No es la comunidad, sino la comunalidad lo que le da valor a ese malvado papelito, ¿sí? Y ese papelito se intercambia por lo que se te ocurra, ¿no? Entonces, esa es una contralógica del sistema más amplio, del sistema dominante, que tiene que ver con una economía viable, me parece que sí, ¿no? El trueque que menciona Hernán en Michoacán, sigue habiendo ese trueque en ciertos espacios de tianguis, ¿no? Me tocó observarlos, me tocó relatarlos en algún sentido, ¿no? Y es fascinante cómo el costo de una flor puede ser mayor o menor al costo de un kilo de tortillas, ¿no? Bajo esta lógica. ¿Cuál tiene mayor o menor cantidad de recurso? ¿Cuál te llena y te provoca una sonrisa mayor? ¿Un taco con sal o una flor roja, no? No lo sé, no me interesa averiguarlo, pero es interesante cómo ellos ponen un costo asignado a su producto e intercambian en ese tono de igualdades, ¿no? Entonces, a lo que voy es a esto, a que económicamente viable para mí resulta esa lógica, ¿no? Y creo que ahí podemos emparentar un poquito. No tanto la lógica de que voy a acumular acá un recurso para poder comprarme un Ferrari a la puerta, que aquí ni siquiera los venden en Jalapa, ¿no? Sería medio complicado, ¿no? Y además circula con un Ferrari en Jalapa. No, hombre. Es una tontería, ¿no? Tantos topes. Sí, ya me callo un poco insistiendo en la lógica que maneja Hernán, ¿no? Y aplaudiendo lo que la cooperativa Consuali está desarrollando. Consuali está desarrollando, ¿no? Pero sí estimulando un poco la idea de que no seamos ágrafos, ¿no? O sea, lo peor que nos puede pasar es morir en la ignorancia o en el desconocimiento de los procesos. Y abro un pequeño espacio para obligarlos a asistir a alguna sesión en la que nos conversen. Hay un doctorado en ciencias sociales, y perdónenme el comercialote, hay un doctorado en ciencias sociales que se está abriendo recientemente en el Instituto en el IESES, ¿no? De Económicos y Sociales, ¿no? Y algo que estamos queriendo como detonar en ese proceso tiene que ver con economías alternas o economías de este tipo, ¿no? En contralógica a las economías mayores. Pero hay otra línea que aborda esos modos de hacer economía dominante, pues, ¿no? No nos peleamos con esas dos lógicas. Simple y sencillamente ofrecemos al alumno la posibilidad de que comprenda, aprenda y aprenda con H esas posibilidades de ser y estar en el planeta. Entonces, Daniel, Hernán, están obligados a asistir maestros al doctorado. Quiero que firmen aquí un compromiso para poder compartir también sus experiencias, ¿no? Y yo creo que estamos obligados todos a tener esta memoria, y porque de repente vivir en una inercia de una economía, como lo mencionaba al inicio, impuesta, que no la reflexionamos, creo que nos lleva a realidades que no entendemos y distópicas, ¿no? Y en ese sentido también reconocer que estas iniciativas, y también lo importante, ¿no?, de que en un posgrado se formen profesionales con otra perspectiva, que además es necesaria para los desafíos y retos que estamos teniendo a nivel planetario, me parece fabuloso, y que desde la Universidad Veracruzana se estén generando posgrados como este, creo que hay que apostarle. Aquí hay que subrayar dos cositas que me parecen fundamentales en términos de la gente que está involucrada en el doctorado, ¿no? Primero, nace a partir de una necesidad que me parece que es trascendental. Hay un montón de cuadros de organizaciones no gubernamentales y gubernamentales que están gestionando, ahí está Carlos poniendo en la mesa este ejemplo, que están tratando de gestionar otras lógicas de hacer mercado en este país y en este mundo, ¿no? Y hay muchos mandos o muchos liderazgos o muchos grupos que tienen ya una formación, ¿no? A nivel de licenciatura y a nivel de maestría. Claro. El doctorado lo que pretende es tratar de ir sistematizando un poco esos saberes para ponerle cierta cordura teórica, ¿no? Claro. Que de repente creo que nos hace falta. Finalmente la teoría no es más que unos malditos lentes para poder ver las cosas, ¿no? Y si podemos ajustar esos lentes de acuerdo a nuestras propias realidades cercanas, está el proyecto de que comanda y acompaña Dani con varios colegas, está Hernán, está Carlos en su momento, está Tequio, está... Yo creo que esas son experiencias que debemos recuperar, debemos madurar, debemos interpretar y analizar. Y además de ajustar los lentes, aprender a usar muchos lentes, a utilizarlos y tener distintas visiones y enfoques de una realidad o de una situación. Nos gustaría mucho, Manuel, que también estás dentro del IESES, que nos compartieras sobre y que nos invitaras a todos los que en este momento te están escuchando a el octavo Congreso Tequio. Claro que sí. Muchas gracias, Citlali. Queremos invitarlos cordialmente al octavo Congreso Tequio, el cual se llevará a cabo los días 3 y 4 de octubre en el Centro Recreativo Jalapeño. Estaremos ahí en el horario de las 10 de la mañana a las 8 de la noche. Tendremos la parte del Congreso y la parte de la feria. La feria lo que busca es poner a los productores y a los artesanos en un contexto que puedan también ellos escuchar las conferencias de lo que está pasando, la parte de lo que está diciendo la academia, las ideas, estas lógicas, por ejemplo, así como dicen del comienzo de curso, de la parte de lo que es mano vuelta, del trueque, que también conozcan que existen otros mecanismos para trabajar dentro de lo que es la economía solidaria. Entonces, dentro de la feria lo que se busca es que los artesanos y productores de la localidad, de lo que es la región de Jalapa, puedan difundir sus producciones, sus productos, pero que al mismo tiempo también ellos puedan aprender qué es lo que se está trabajando desde la parte de la academia. ¿Modos de contacto? Modos de contacto, nos pueden contactar directamente en el instituto a la extensión 13514, que es el 841-8900, extensión 13514. Nos pueden contactar también al correo electrónico que es congresotequio@v.mx o por la red social de Facebook, que es congresotequio fira artesanal. Si lo pudieras repetir nuevamente, por favor, Manuel, este Congreso Tequio que se va a llevar a cabo gracias a el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, IESES. El correo electrónico. El correo electrónico, ok. El correo electrónico es congresotequio. Congresotequio. @v.mx. Perfecto. Ahí es donde pueden ustedes conseguir la información. Muchas gracias, Manuel. Nos despedimos contigo invitando a todos los ensaladeros a el Mercado del Trueque. Claro que sí. El domingo 6 de octubre en la comunidad de Jico Viejo, municipio de Jico Viejo, está a 10 minutos de Jico. Está muy fácil llegar. Por la comida, no se preocupen, las compañeras venden la comida. Es una parte muy importante que tenemos, que el anfitrión siempre da la comida para generar las economías locales. ¿Modos de contacto? ¿Tienen no tenemos... Facebook o...? Hasta en eso son muy sustentables. Sabes. Aprovechando que vayan a conocer el museo, porque el tequi se va a llevar a cabo en el museo de Jico. Sí. Perfecto. Precioso. ¿Modos de contacto de Cosuali? Cosuali, Facebook, Cosuali. Perfecto. Instagram. Y por el Ayuntamiento de Jalapa. Modo de contacto, estamos en el 1650937 y economía.solidaria.jalapa@gmail.com. Perfecto. Muchas gracias a nuestros invitados del día de hoy por sus saberes que se vuelven sabores, en este caso que hablamos de agricultura, alimentación y sustentabilidad. Nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana. Adiós. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera.